musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ewan McGregor podría volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi. El actor británico negocia protagonizar una serie spin-off de su personaje de Star Wars para la plataforma de streaming Disney Plus. Previamente ya había hecho al Caballero Jedi en la segunda trilogía de la saga dirigida por George Lucas entre 1999 y 2005. De confirmarse la producción, es probable que sea presentada durante la D23 Expo, un evento de Disney que tendrá lugar a fin de mes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.